Vamos a hablar con la portavoz socialista en Juntas Generales, Cristina González, a la que si no he perdido el hilo telefónico, la tenemos al otro lado del teléfono esperando. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien, efectivamente estoy aquí al otro hilo del teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo va el tiempo por ahí, por la capital? Pues frío y esta mañana con un poco de nieve, no cuajada, pero sí en los coches se notaba, o sea que frío. Bueno, vamos a hablar de esta iniciativa del Grupo Socialista en las Juntas Generales. Han tenido ustedes una reunión este fin de semana de trabajo con los alcaldes y concejales de su grupo para hablar precisamente de este asunto, de la financiación de los municipios, ¿no? Efectivamente, el sábado nos reunimos el Grupo Juntero Socialista con los concejales y alcaldes socialistas del territorio histórico de Álava, sobre todo para enfocar cómo tendríamos que plantear el plan foral, porque este plan foral, que ayuda a los ayuntamientos en infraestructuras básicas, esa es su filosofía, pues nunca se cumple, nunca se llevan a cabo todas las obras. Y nosotros creemos que fundamentalmente es por el porcentaje de financiación que se subvenciona, porque como mucho se subvenciona el 80% y como poco el 40%, y por lo tanto las entidades locales, tanto ayuntamientos como cuadrillas como juntas administrativas, tienen que poner el porcentaje que resta. Y en la situación actual, la verdad es que si siempre ha sido problemático buscar ese porcentaje, ahora lo es mucho más. Y lo que tenemos que tratar es de que ese plan foral se modifique, porque más que la convocatoria de este año, que va de ahora al 2015, que también nos parece excesivamente larga, lo que creemos que hay que hacer es cambiar la normativa para que se pueda subvencionar de una forma mayor todas las obras y así que todos los ayuntamientos, juntas administrativas y cuadrillas puedan ejecutarlas. Sí, porque es para 4 años. Ustedes proponen quizás que no que haya fin de posibilidad de que sean más cortas estas presentaciones de proyectos o... Sí, en principio además ya hemos tratado este asunto en Juntas Generales y acabamos de llegar a una transacción todos los grupos, en la cual lo que pedimos es que se cambie el plan foral y una vez que se haya cambiado, afecte directamente a la convocatoria que se ha publicado para este año. Y que desaparezca el fondo complementario, que es un fondo que es todas las minoraciones del plan y además las renuncias de ayuntamientos o de entidades locales que no pueden hacerse cargo de la obra concedida, se tramite de la misma forma y con los mismos criterios que se da el plan foral y en este caso ahora va a ser el nuevo plan foral que entre todos en Juntas Generales tendremos que pactar. Y después de la reunión con los alcaldes y concejales socialistas este fin de semana, nosotros ya tenemos una serie de propuestas. Una es que la financiación llegue al 90% de la obra, otra es que se adapten las obras al siglo XXI, es decir, no existe ahora la misma necesidad de hacer obras que existía hace 25 años. Por ejemplo, en acometidas de agua, de luz, ahora lo que se intenta es el ahorro de agua, el ahorro energético, también ahora los núcleos más pequeños tienen necesidad de tener atendidos a sus mayores y también a los niños más pequeños en guarderías. Queremos, bueno, pues que se modifiquen también las obras que subvenciona el plan foral o, por ejemplo, todo lo que significa la depuración de aguas. Y bueno, pues esas van a ser nuestras líneas de actuación, aunque bueno, al final esto hay que negociarlo con otras 4 fuerzas políticas y por lo tanto esperemos que salga un plan foral que que la finalidad sea que el dinero que se dedique a ese plan foral se gaste todos los años y así también se dinamice la economía y las empresas que están trabajando en esas obras. Este retraso, en fin, va a ocasionar también a su vez otro retraso que es el de la presentación de proyectos, ¿no? La convocatoria ha salido, esperemos que no tenga retrasos, por eso no la hemos suspendido, sino que ayuntamientos van a seguir presentando sus obras y se van a ir concediendo. Nos hemos propuesto que para julio esté un nuevo plan foral y lo que sirva de los proyectos ya presentados se pueda seguir adelante con ellos y si hay modificaciones sustanciales dentro de la nueva regulación, bueno, pues que las entidades locales puedan también solicitar nuevas obras o hacerse bueno, pues otra programación, pero lo que no queremos es retrasar esta convocatoria que ya ha salido y que ya los ayuntamientos y, bueno, todas las entidades locales están trabajando en ella, porque primero les va a dejar bueno, pues trabajar en lo que ya lo están haciendo y además seguir planificando y también que licitando las obras que quieren acometer. Perfecto. Bueno, pues agradecemos a la portavoz socialista en Juntas Generales, Cristina González Calvar, que nos haya acompañado esta mañana. Y le deseamos un buen día ahí en la capital. Lo mismo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Agur.